Y antes de comenzar con los runes que tenemos preparados, nos acaba de llegar una información del general Hugo Carvajal, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y que fue director por muchos años del DIN o la DGCIN, Dirección de Contrainteligencia Militar. Y dice, comunicado sobre la solicitud de extradición, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que atiende mi caso, ha fijado la vista para el 12 de septiembre. En esta audiencia no se cuestiona mi inocencia, sino exclusivamente si la fiscalía que me acusa en Estados Unidos cumplió con los requisitos y condiciones exigidos por el Estado español para conceder una extradición. Entre esos requisitos, que la solicitud no esté motivada por razones políticas, que de lo que se me acusa en Estados Unidos constituya delito en España, que no hayan prescrito los supuestos delitos y que exista una exposición detallada de los hechos que permita valorar la existencia de los supuestos delitos. Ante ese hecho, dice el general Carvajal, no tengo necesidad alguna de negociar mi inocencia. Los rumores de prensa sobre una supuesta negociación son totalmente falsos. No he negociado ni negociaré con las mismas agencias americanas que me han incriminado sin pruebas reales. Esta postura no ha impedido ni impedirá el continuo aporte de información al legítimo gobierno del presidente encargado Juan Guaidó con el fin de derrocar a la banda criminal que usurpa el gobierno de Venezuela. Me opongo a la solicitud de extradición y ante esta me defenderé legalmente en todas las instancias que sean necesarias. Mi oposición a la extradición responde a que las acusaciones que mantiene la Fiscalía de Estados Unidos en mi contra son falsas, carentes de pruebas y atienden a razones políticas. Estas vagas acusaciones están construidas sobre falsos testimonios de procesados por la justicia americana a quienes se le ofrecen beneficios a cambio de mentiras. La única intención de las agencias que fabricaron este fraude siempre ha sido obtener información que saben que yo poseo. Los hechos son lo que son y la verdad es una sola. La Fiscalía estadounidense tendrá que demostrar cada hecho por el que me ha acusado. Sobre esto, insisto, no tengo nada que temer. Todo lo que he dicho a lo largo de los años y que sustenta mi posición ante este atropello, lo demostraré en las próximas semanas en coordinación con el equipo legal que me asesora. Tengo la absoluta certeza de que este proceso judicial que comencé hace meses en territorio español, garantizado por su respetable sistema judicial, abrirá las puertas de mostrar la verdad sobre mi caso y dejará el camino libre para recuperar mi honor luego de tantos años de esta injusticia. En Madrid, a los 22 días del mes de agosto de 2019, y lo firmó Hugo Carvajal, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Fue diputado electo por el PSV, pero recuerden, a esa Asamblea Nacional a la que se incorporó y de la que salió pues para irse a España. Voy con los rurunes entonces. Una nueva investigación descubre cómo las fuerzas militares corruptas, las bandas venezolanas y la guerrilla colombiana se benefician de la falta de control gubernamental y se enriquecen con la minería ilegal y el tráfico de oro venezolano. El oro extraído por las manos de miles de mineros informales es explotado en el Arco Minero y el Parque Nacional Yacapana para luego ser traficado a través de la frontera con Colombia. El año pasado Colombia exportó más oro del que produjo. Este es el primer indicador de lavado de oro. Después de borrar el origen sombrío, el oro es revendido a grandes corporaciones en Estados Unidos y en Suiza. Los traficantes llevan los minerales venezolanos hacia Aruba y Curazao, donde el origen real del oro es borrado. Cuando los metales preciosos llegan a los clientes internacionales, los documentos indican que se ha obtenido en alguna de esas dos islas caribeñas. Sin ningún inconveniente, aerolíneas reconocidas de transporte aéreo vuelan toneladas de oro desde el Caribe hacia los Países Bajos, donde luego es llevado a las refinerías a lo largo de Europa y el Medio Oriente. La investigación, que implicó un año de más de 200 entrevistas y cobertura en los estados Amazonas y Bolívar en Venezuela, en Colombia, en la frontera colombo-venezolana e Islas del Caribe neerlandés, es el resultado de una alianza periodística entre InfoAmazonía de Brasil, Runrunes y Correo del Caroní de Venezuela, del Miami Herald de Estados Unidos y de Correspondent de Holanda. El proyecto fue posible gracias a Human Rights Foundation y contó con el apoyo del Fondo Holandés para proyectos de periodismo. La guerra que se está librando allí es terrible por todos lados, pero la información está disponible ya en estos medios de los que les hablé. Luego, la semana que viene, les voy a dar aún mucho más detalle. La guerra de Estados Unidos y Venezuela es definitivamente una guerra de palabras en estas negociaciones. Por un lado, la Casa Blanca y por otro, Miraflores. Por un lado, los radicales del norte y por otro, los radicales del sur. Mientras Noruega se preocupa por volverlos a sentar en la mesa negociadora, los demonios se desatan en el norte y en el sur. A Bolton le sale Cabello, a Trump le sale Maduro, a Abraham le sale Padrino. El presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, se refirió anoche, 21 de agosto, a los contactos que ha habido entre el gobierno venezolano y el de Estados Unidos y le dijo a este país que si quiere hablar o negociar, debe hacerlo con Nicolás Maduro. Si quisieran hablar y negociar con alguien, tienen que hablar y negociar con Nicolás Maduro, que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, manifestó en su programa Con el Mazo Dando, Esa es la posición de ellos. Cabello reiteró lo dicho por Maduro al confirmar que hay contactos entre miembros de su gobierno y funcionarios de la Casa Blanca. Y además indicó que Estados Unidos está reconociendo al Ejecutivo venezolano. Algo le está pasando al régimen que está siendo reconocido en Estados Unidos, porque el régimen que ellos hablan lo dirige Nicolás Maduro Moro, que es el presidente, dijo así. De Eustoquio Conteras tengo algo clarísimo, amigos, que nos lo dijo la semana pasada. Aquí se ha creído que lo que ha fracasado es el socialismo. Al contrario, aquí lo que ha fracasado es un feroz capitalismo de Estado. Lo que está ocurriendo en el gobierno no cabe en ninguna categoría ideológica, y lo dice él que es un hombre de izquierda. Es un desorden muy grande. Sé como hombre de izquierda que estas concepciones ideológicas van a pagar un alto precio ideológico, pues en su nombre es que se está hablando de estos desastres. En este socialismo no hay ni siquiera un movimiento obrero organizado. Todas las expropiaciones, todo el capital que estaba produciendo se lo reservó el Estado para beneficio particular y de grupos de intereses afectos a ellos. Por supuesto que uno, dijo él, no puede acompañar esto. La Constitución del 99, lo pongo aparte para darle la importancia manifestada por el diputado Contreras, dijo, esta Constitución tiene dos victorias populares. Una fue la que la aprobó en el año 99 y otra la que en el referendo 2007 quiso cambiarla como pretendió Chávez y no fue aprobada por la mayoría del país. Contó además él que en la Asamblea Ilegítima Constituyente actual no se discutió ni siquiera un artículo de ella. Él mismo pidió al chavismo que regrese a la Asamblea Nacional apenas el gobierno de Maduro levante el desacato que ha usado su régimen para bloquear las funciones del poder legislativo electo legítima y democráticamente. Así que bueno, con esto cerramos, amigos, los runrunes de hoy. Será hasta una próxima oportunidad con el show de Bocaranda en estos especiales que tenemos a través de Vigo Play y TV Venezuela. De nuevo, mil gracias por su sintonía.